Escuchando la facultad en Fuga Radio. Bueno, vamos a dar comienzo a la mesa Exclusión Social y Vulnerabilidades. En primer lugar, debo decirles que hemos recibido trabajos libres correspondientes a esta mesa, que ustedes los tienen en un CD que le dimos en la acreditación. Los voy a leer. Uno es Vulnerabilidad Social en el Espacio Urbano, de Joan Pessoa. Las autoras son María de Socorro de Sousa Vieira. Otro es Construcción de una metodología de historia de vida para adolescentes con medidas de libertad asistida, autora María Inés Gandolfo. Historia de vida y transmisión generacional familiar en adolescentes, esto está en portugués, ofensores sexuales, debe ser violentados sexuales, de Cristina Carreteiro. Historia, historicidad y racismo en Uruguay, de Mónica Olaza. El hábitat como práctica política y subjetiva, de Mónica Lladó. Hace mal no reconocer a los hijos, de Carmen Rodríguez. El enigma del reconocimiento, subjetividad vulnerable, un campo de problemática, de Silvia Montañez. Y sobre la intervención de un consultorio jurídico comunitario, dispositivos y procesos de subjetivación a partir de un equipo en vías de abordaje multiprofesional, Adriana Sabio. La reclusión del proyecto de vida, iluminando el campo de los posibles ante la opacidad del encierro, de licenciada en Trabajo Social Cecilia Silva y licenciada en Psicología Alfredo Perdomo. Estos son los trabajos libres que ustedes tienen en el CD, correspondientes a esta mesa. Bueno, los invitados de hoy los voy a ir presentando uno a uno a medida que vayan haciendo su disertación, pero en primer lugar vamos a escuchar a Víctor Giorgi, después vamos a escuchar a Humberto Tomasino, luego a María José Bañato, Elvia Taracena y por último Ana Correa. Empezamos con Víctor Giorgi.